hablar del escenario, de la coyuntura, de la economía. ¿Cómo estás, Eduardo? Como siempre, un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Pablo, buenos días. Gracias. Linda charla fuera del aire, ¿eh? Gracias por la invitación. Ahí está, ¿eh? Estuvo linda. Ahí está, menos mal que apagamos las grabaciones, todo, ¿eh? Bueno, intensa actividad, Eduardo, ¿no? ¿Te referías a la reunión que tuvimos? Claro, por esto de el escenario que se vive, que se ha hecho público, ¿no? Es decir, la figura de Mauricio Macri como mediador, te diría, no sé si está bien la palabra, corregime, y la convocatoria de los presidentes del partido, todos ahí, a esta reunión. Sí, a nosotros primero que nos sirve como presidente de los distritos estar ahí, conversar con el presidente Macri, que entendemos que hoy de alguna manera lidera Juntos por Entre Ríos, que es un mediador dentro de los escenarios, los Ahí posibles está. escenarios internos que tiene el espacio, estar con la presidenta del partido, poder intercambiar, darles nuestra opinión de lo que estamos viendo. Y un poco ellos querían escuchar el estado de situación de cada uno de los distritos, principalmente enfocado en lo electoral, donde hay distritos donde los gobernadores han vuelto a la ley de lema, han eliminado pasos, hay lugares que han cambiado mucho las reglas de juego, faltando poco para que estemos votando. Y ahí te hago un paréntesis, ¿qué te genera vos eso? Porque viste que se hablan de desprolijidad, de cuestiones de conveniencia, de los juegos no tan claros. No hay duda que esto se hace para seguir estando en el poder. De alguna manera ven que la sociedad está marcando a través de todas las encuestas y un poco lo que se ve en la calle, nada, un cambio profundo en la Argentina y en las distintas provincias, y los gobernadores para trincherarse en el poder y poder seguir conduciendo las provincias, nada, te cambian las reglas de juego faltando un ratito, algunos te la adelantan, probablemente en febrero ya haya provincias que estén votando, Seguro, ¿no? Y seguro. hace 15 días te han cambiado las reglas de juego. Me parece que nada, es propio de la desprolijidad que tenemos en la Argentina. Con cada uno de los temas que uno mire, se hace por conveniencia más enfocada en lo personal Bueno, que una Frigerio, cuestión colectiva. viste que el otro día el gobernador anuncia que tira la boleta única. Frigerio dijo estar de acuerdo. El tema es que no, los tiempos no están para aplicarla ahora. Muchos decían no, va a decir que no y terminó apoyando esta iniciativa, ¿no? Pero además, por supuesto que creemos en la boleta única, de Ahí hecho, está. Juntos por el Cambio a nivel nacional juntó la mayoría, era unos meses atrás, para que se pueda implementar la boleta única a nivel nacional. En Entre Ríos se han presentado en los últimos años distintos proyectos de legisladores nuestros yendo en esa línea, ¿no? También hemos presentado el de ficha limpia y distintas posibilidades de leyes electorales. Pero está claro que necesita un tiempo eso, que no Seguro. se puede discutir No, a meses de una en el elección. precalentamiento de la elección, Tuviste 4 años porque para. además tiene que haber una sociedad que se acostumbre a votar de esa forma, Seguro, ¿no? O seguro. sea, que lo aprenda el Tenés que sistema, ¿no? Y educarlo, más además un Estado que tiene que organizar una elección, que nada, también tiene que tener un trabajo previo, un aprendizaje para esto, que no se hace de la noche a la mañana. Ahorita en la Argentina a veces queremos resolver todo en 24 horas y así no salen las cosas. Lo atribuí a un Pero es una discusión. escenario desfavorable del oficialismo. A mí me parece que de esto de que están planteando acá en Entre Ríos, que en definitiva es todo mediático, ¿no? Y no hay una voz muy contundente en esta línea. Lo más lógico de esto y lo razonable es el planteo de la boleta única. Después, estos planteos que hacen de volver a ley de lema, de eliminar paso. Nada, parece que es absurdo ese planteo, faltando muy poquito para la elección, ¿viste? Y todavía un tema que muchos dirigentes de Cambiemos le está pidiendo al gobernador es que diga definitivamente si la elección va a ser unificada Sí, o sea, o adelante. va a ser adelantada. Él tiene, o sea, por ley, tiene hasta el 30 de diciembre, 31 de diciembre Ese anuncio, adelantarlo. para poder anunciar qué es lo que hace, pero nada, me parece que hay que ponerle un poquito de seriedad a esto y ya empezar a fijar el cronograma electoral, ¿no? Eduardo, y en esta reunión, ¿no? Importante reunión con la figura de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, ¿qué se dice con respecto a algunas cuestiones que tiene que confrontación adentro del espacio? Que más te hablo más de las cúpulas y los posibles nombres presidenciales, pero también te quiero preguntar, ¿cómo se ve Entre Ríos? Porque estamos hablando de que Entre Ríos por ahí a nivel nacional tiene una de las figuras más fuertes dentro de lo que es el PRO, que es Rogelio Frigerio. Sí, te diría que Entre Ríos es como la provincia más ordenada de lo político. Hay una figura como Rogelio que además de ser un dirigente con la relevancia que tiene Entre Ríos y con la elección que hizo el año pasado, es una figura nacional, ¿no? Uh-huh. Donde conoce a todos los actores de la política nacional, sí. Donde tiene vínculos, tiene confianza, y eso ayuda a que nosotros en Entre Ríos estemos más ordenados uh-huh. que probablemente otras provincias o las del norte, ¿no? Uh-huh. También hay gobernadores que están hace años en el poder y que manejan todo como consideran dependiendo uh-huh. de las circunstancias, sí, ¿no? Sí, sí. Ahí tienen escenarios mucho más complejos, y eso se escuchó un poco en la reunión, y me parece que ahí es donde se necesita que los dirigentes nacionales griten un poco más fuerte, uh-huh, como para hacerle entender a la sociedad que hay un sector político que quiere cambiar la regla de juego para quedarse en el poder, con uh-huh. el fin de tener poder, nada más que por eso, no para uh-huh. cambiar la realidad. Porque están hace 20 años y siguen en esa provincia viviendo como en el siglo XIX. Uh-huh, uh-huh. Entonces, me parece que un poco fue una demanda de muchos dirigentes de ese tipo de provincias. Uh-huh. Y con respecto a esto de lo que pasó, ¿no? La figura que se ha transformado en muy fuerte, Patricia Bullrich, la figura de Rodríguez Larreta, por ahí como los nombres que más fuertes suenan, uh-huh. ¿no? Porque obviamente está María Eugenia Vidal. Y más allá, te digo, de Rogelio, es fuerte las fotos de Entre Ríos, ¿no? Viniendo Macri, viniendo Patricia Bullrich, viniendo Larreta, viniendo Lustó, viniendo María Eugenia Vidal acá a Concordia. Son fuertes esas fotos, ¿no? Te acordate que estuvo Macri en Paraná también. Por eso te digo, Macri, Pichetto, Lustó en La Paz. Bueno, esto es propio de lo que pudo construir Frigerio a lo largo de estos años, uh-huh. Esta confianza que ha generado con muchos dirigentes de perfil nacional. Nada, que viste que yo soy de los que cree que la política se construye mucho a título personal, ¿no? Uh-huh. Donde hay confianza hay mayor facilidad de poder construir políticas estables uh-huh. Y me parece que Frigerio logró eso. Y bueno, eso se explica con la venida de todos uh-huh. los dirigentes, aunque uh-huh. ellos a nivel nacional estén compitiendo o tengan matices distintos, diferencias, todos han elegido acompañar la figura de Frigerio. Uh-huh. Me parece que a nosotros nos ordena, nos ayuda, es importante, nos deja poner el foco en lo importante y no estar pendiente permanentemente de escenarios internos, ¿no? Uh-huh. Que lo que te hace es desgastarte y perder tiempo. Seguro. Y en esto, ¿qué se habló en esa reunión de esto, ¿no? Es decir, las figuras que por ahí se enfrentan dentro del espacio, ¿y qué análisis haces vos también de esto, ¿no? Teniendo en cuenta provincia de Entre Ríos, pero por allá figura de Patricia Bullrich, figura de Horacio Rodríguez Larreta, confrontado con algunas cuestiones de escenario muy tensos, por lo menos. Sí, sí. Vos siempre alentaste la interna y las diferencias, y esto lo digo porque lo ha dicho muchas veces acá. El tema es que se puso como muy tensa la cuestión, ¿o no? Sí, ahí el presidente Macri fue claro y dijo, tenemos en nuestro partido dos opciones muy claras, con distintos matices, uh-huh. con improntas de personalidades distintas, que son el caso de Patricia y de Horacio. Resaltó a eso, y yo en lo personal creo que a nosotros nos sirve a la hora del uh-huh. crecimiento, pensando en el año que viene y pensando en tener la mejor oferta electoral, pero no desde los nombres propios, sino desde las ideas, ¿no? Uh-huh. Y que la podamos decir con contundencia. Horacio la dice de una forma y Patricia de otra forma, uh-huh. Pero me parece que se está confluyendo en una síntesis, que todavía nos queda un año para seguir uh-huh. desarrollándolo. Y bueno, lo más probable es que esto termine en una PASO, en una elección interna, y por ahí el radicalismo mm. presenta algún candidato. La convivencia con el radicalismo viene hoy, más allá de que hay espacios que quieren ir, como Morales, que hasta salió fuerte, pero siempre manifestando estar adentro. Sí, eso no hay ningún tipo de duda, que Junto por el Cambio vino para quedarse, mm. ¿no? Me parece que es una alianza que cada día que pasa es como que hay mayor grado de institucionalidad. Uh-huh. Hoy fíjate que se reúne la mesa nacional permanentemente, donde fija y toma decisiones políticas, donde avanza también en la conformación de los programas de gobierno. Ahora, no sé qué día, pero en breve, las cuatro fundaciones de los partidos de Juntos por el Cambio Nacional van a venir a Paraná, donde se va a hacer una convocatoria de los técnicos entrerrianos, de técnicos nacionales, donde se va a exponer distintos temas que se están trabajando. Y nada, me parece que eso es lo que tenemos que empezar a mostrarle a la sociedad, que le tenemos que generar confianza de que nosotros tenemos con qué gobernar, sabemos qué queremos hacer. Este famoso libro de Macri o esta frase que dice ¿para qué queremos llegar? ¿Para qué queremos gobernar? Bueno, me parece que a medida que se vayan desarrollando esos programas lo vamos a tener que explicar con contundencia y con mucha claridad, para que la sociedad empiece a confiar en nosotros, en que somos una alternativa sólida. El libro de Macri jugando un rol importante en lo que puede ser lo electoral también o no. Más allá de que va presentándolo por diferentes puntos del país, va con intenciones de una futura gestión, no por él, sino por la fuerza, te digo, la alianza, pero con más contundencia, ¿o no? Hablando también de los aprendizajes a partir de errores de una gestión anterior. ¿Cómo estás viendo eso? Porque hasta sirve electoralmente. Le pasó a Cristina, creo, sinceramente, en su momento. Sí. A mí me parece importante lo que ha hecho Macri en estos 3 años en el cual fue reconociendo errores con el correr del tiempo. Entendió, más incentivado este último tiempo, sí, ¿no? se lo ve más motivado. También es producto de que uno ve, pues lo ha acompañado en Paraná, y uno ve que la sociedad lo empieza a reivindicar, independientemente de los errores que pudo haber habido en su gobierno, pero que hay una sociedad que lo empieza a reivindicar cada vez más, que lo ve con un liderazgo muy claro, por lo menos dentro de nuestro espacio, cosa que yo también veo. Yo veo que la centralidad política, cuando Macri quiere, la tiene él, y da la impresión que es el gran líder del espacio, independientemente de que haya otra figura con voluntad de ser presidente. Pero nada, eso se ve, creo que ayuda al espacio, creo que Macri puede ir haciendo... la autocrítica que hace ayuda a quien le toque gobernar tener un backup y una experiencia importante para no tropezar con la misma piedra. No lo descartamos igual a Mauricio. Viste que en aquella reunión salió Ritondo y dijo: los candidatos son papá, no lo nombra, pero no hay que descartarlo. No, yo no lo descarto. Entiendo que va a depender un poco de él, de la cuestión personal. Y bueno, y también él sabrá si su imagen en la sociedad empieza a crecer a partir de ser frontal, directo, de poder decir lo que piensa y de esta autocrítica que suele hacer. Me parece que si él logra volver a generar esperanza en la sociedad y la cuestión personal, el físico, la salud le da como para estar 4 años más, yo creo que es una opción válida. Sí, sin duda. Te pregunto, la provincia, ¿no? La figura de Rogelio, también entrando en un escenario electoral, aparece el radicalismo con nombres también propios lanzados, porque Rogel ya lanzó con todo, pero siempre manifestando estar por adentro también. Bueno, Galimberti uno entiende qué va a hacer. ¿Cómo estás viendo todo eso? Pero más allá de estos nombres, ¿cómo estás viendo el radicalismo? Concordia mostrando por ahí más tranquila la situación, ¿no? Como que entendiendo que el juego es este, ¿o no? ¿A qué te referís con el juego? De que va a haber candidatos, que va a haber uno que va a ganar y nos encolumnamos todo atrás. En el caso de Concordia, nada, todos los dirigentes que de alguna manera pertenecemos a los distintos espacios, que conversamos mucho entre nosotros, entendemos que pase lo que pase, habiendo o si hay una paso o si hay vocación de generar acuerdos previos, al otro día de pasada esa instancia y yendo a la recta final, no hay duda que vamos a estar todos juntos. Y de hecho, para lograr eso, yo incentivo mucho que tenemos que seguir profundizando los acuerdos en política pública. ¿Qué queremos hacer en Concordia? Si coincidimos lo que queremos hacer. Y eso es un gran puntapié a la hora de encolumnarnos todo detrás de alguien. Porque te hace todo mucho más sencillo, porque ya el trabajo de la coincidencia ya lo hiciste, o de las disidencias, y si hay puntos que habrá que dejar a un costado y pensarlo para más adelante, habrá que hacerlo, habrá que tener esa, esa generosidad de decir, bueno, lo que yo estoy planteando indudablemente no reúne consenso, bueno, lo dejaremos a un costado. Ahora para seguir avanzando en las coincidencias. Lo bueno, Eduardo, que me imagino que te debe poner contento porque siempre apostaste a esto, todos los espacios trabajando con equipos técnicos para proyectar, qué sé yo, un desarrollo de la ciudad y todo eso, más allá de que estarían separados electoralmente, pero todos abocados a eso. Está bueno, ¿no? Un día eso va a ir a una mesa seguramente y se analizará, ¿o no? Mirá, sí, está bueno, pero hay algunas temáticas. Nosotros ya nos hemos juntado con distintos dirigentes de los distintos espacios donde conversamos las cuestiones más macros o distintos temas, como para a partir de ahí cada equipo técnico en ese lineamiento y en ese eje que resuelve la dirigencia empieza a profundizar. De hecho, ahora el jueves que viene nos vamos a juntar con el sector de Marcelo López y dirigentes del MIT como para empezar a ponernos de acuerdo sobre un poco las cuestiones de la administración municipal propiamente dicha, digo recursos humanos, digo si estamos de acuerdo en descentralizar algún servicio municipal, dónde podemos optimizar mejor los recursos para que de alguna manera lleguen de forma más eficiente a la sociedad. Bueno, me parece ese es un tema que nada, nosotros lo tenemos como dentro de los prioritarios y nos vamos al juego, nos vamos a dar la posibilidad de buscar las coincidencias con el resto de la dirigencia. ¿Qué lectura hiciste o qué análisis de lo que pasó con el rector de la UADER? Que se generó mucha polémica, obviamente, para el que no está al tanto, el rector de la UADER se columna con o se alinea con Rogelio Frigerio y generó la reacción de los sectores del peronismo por la universidad pública, manifestando esto, la figura de una universidad pública de Entre Ríos, que se alinea a la figura de Rogelio Frigerio. ¿Qué análisis hiciste? Mirá, yo saldría un poco de se alineó o no se alineó detrás de la figura de Frigerio. Fue una reunión donde Rogelio muestra un poco distintos actores de la sociedad entrerriana que están trabajando en una plataforma de gobierno para su gobierno, ¿no? Y entre ellos se convocó al rector de la UADER, porque ¿quién mejor que el rector de la universidad para conocer de primera mano la problemática, para entender dónde necesita mayor apoyo político para que esa universidad dé un salto de calidad? Nada, que tipos de esos estén en esa mesa planificando la política pública del 2023 es sumamente interesante. Y esto no quiere decir que el rector de la UADER no le pueda transmitir su visión a otro dirigente de otro espacio político que tenga ambiciones de ser gobernador. Nada, yo lo vería desde ese punto de vista. Y esto va a ser lo que va a hacer que las políticas públicas sean un poco más ricas de lo que hemos planteado a lo largo de la historia en la Argentina. Nada, yo lo miraría así. Ahora, por supuesto que esa foto y viéndolo en ese escenario con los cuadros técnicos que tiene hoy Frigerio, se hace el análisis político y por supuesto que da una señal de que pero está buena, prefiere a Frigerio ante otro candidato que haya, ¿no? Pero yo intentaría verlo de que, porque ojalá los jefes de los hospitales, los subdirectores de áreas importantes, de alguna manera puedan hacer su aporte y su visión de dónde es que creen que se puede mejorar para el nuevo gobierno. Yo lo vería así y hay que trabajar en esa línea. Nosotros acá en Concordia permanentemente intentamos conversar con actores que hoy son parte de la estructura municipal, llámese funcionarios, llámese empleados de planta permanente, para de alguna manera entender dónde creen ellos que tenemos que corregir. Son las personas que en el día a día ejecutan las decisiones de la política. Nada, con esos actores tenemos que conversar, independientemente de que después nos puedan votar o no, o que nos puedan hacer campaña o no, pero con esos actores permanentemente conversamos, ¿no? Nosotros no podemos diseñar una política pública sin tener en cuenta a todos aquellos actores que la van a ejecutar o la vienen ejecutando, ¿no? Así que, nada, obviamente que después la política, quien le toque gobernar, va a tomar las decisiones, pero me parece que cuanto más voces se escuche, nada, va a ser más contundente. Sí, por lo menos una lectura más clara. Que uno pueda plantear. ¿Cómo está en este sentido tanto Rogelio, pero vos ponele pensando en Concordia, que la gran demanda es la generación de laburo, ¿no? Posiblemente. Y el sector privado en una ciudad como Concordia juega un rol clave. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo estás viendo el tema del acompañamiento, las manifestaciones de ese sector? El sector privado, netamente, ¿no? Que por ahí es el que más genera laburo, el que más genera la movida económica. ¿Cómo? La única que va a generar laburo en este país, en la provincia y acá, es el sector privado. Si nosotros creemos, como se cree hasta hoy, que el Estado es el único generador de empleo, va a llegar un momento que esto va a explotar, como lo estamos viendo. Sí hay que apostar al sector privado. Ahora también, desde Concordia hay que decir la verdad, las herramientas que tiene un intendente para incentivar para generar laburo del sector privado rápidamente. Sí, son pocas. Son pocas. Mínimas. Necesitas construir acuerdos con quién vaya a ser el gobernador y quién vaya a ser el presidente. Y en esos acuerdos que se construyen, en esas políticas públicas que se fijen de cara al 23, el intendente hace lo que tiene que hacer. Uh-huh. Y si uno entiende que el gobernador va a ir en la línea de sacarle la pata de encima al sector privado, reduciendo determinados impuestos, simplificando determinados trámites para que la generación de una empresa o de cualquier pyme sea más rápido, que a nivel nacional vemos lo mismo, que vemos que hay un planteo para resolver las legislaciones laborales que nos permitan mirar hacia adelante y no hacia atrás. Si esas cuestiones más macro se empiezan a... yo entiendo que Juntos por el Cambio la está analizando, la está pensando y son parte de su discurso, con lo cual lo vamos a llevar adelante. El intendente tiene que estar preparado para hacer lo propio, reducir los trámites municipales, ver de qué manera simplificamos las tasas, en vez de tener X cantidad de tasas, por ahí reduciéndolas, de qué manera ponemos la estructura municipal al servicio de la sociedad, con probablemente buscando mayor eficiencia. Hay que estar acorde a toda esta línea de política nacional y provincial. No podemos estar ajeno a eso y tenemos que desarrollarlo en conjunto, ¿no? Yo la otra vez, en una reunión que tuve con Rogelio, fui un poco a plantearle algunas cuestiones de política pública que tengo en la cabeza para Concordia. Le planteé yo siempre, creo que alguna vez te lo dije, que entiendo que el sur de la ciudad, llamale de... Del Parque Ferré hasta la Costanera, sí, ¿no? Sí, o sea, ese gran sur que tiene Concordia, que fue el origen de esta ciudad. Donde uno ve que desarrollarlo, vos dijiste, que hay mucho, cerca del centro. Que hay muchos galpones que por ahí quedaron en desuso, que eran las fábricas y las barracas de aquel entonces. Me parece que tiene un potencial enorme para desarrollarlo. Puede tener todos los servicios públicos, está cerca del centro. Me parece que el sector privado puede aportar mucho a eso. Ahora necesitamos de alguna manera que el Estado provincial, que es el que vamos a tener más cerca, le dé alguna carnada a ese sector privado para que se sienta a gusto en desarrollar la zona, ¿no? Y nosotros desde la municipalidad también contribuir a darles esa posibilidad. Bueno, nosotros estamos desarrollando ese tema y le planteé a Rogelio, ¿vos estás dispuesto a trabajar una dinámica, poner impositiva, de simplificación de trámite para el desarrollo en dos o tres rubros determinados en esta zona, que te puede impactar en algún momento fiscalmente o también te puede traer cierta controversia con el que queda por fuera de la zona? En fin, ¿estás dispuesto a tomar esa decisión política? Porque si es así, nosotros seguimos profundizando en este programa. Bueno, logré avancemos. Bueno, él la conoce bien a la zona, ¿o no? Y a partir de ahí seguimos profundizando en esto, que no es solamente para el sur, también hay otra zona de Concordia que me parece que tienen potencial y puede haber determinados sectores de la economía que se instalen ahí, ¿no? Y esto me parece que también es parte de la diagramación territorial que Concordia necesita, que necesita un orden, y también desde ahí vamos a buscar ese orden que necesitamos dentro de la ciudad. Bueno, yo soy un convencido, siempre les digo a muchos del equipo nuestro, que a veces trabajan para políticas públicas locales y algunos para políticas públicas provinciales que están enganchadas con lo local, llamarle salud o educación, principalmente. Que dependés más de política pública provincial. Siempre les digo, cuando empezamos a planificar las cosas, lo que tenemos que lograr en algún momento del camino es encontrar la voluntad y decisión política de quién va a tener el mando de esto, que va a ser el gobernador en este caso. Porque siempre todas las medidas de política pública, por más buenas que sean, necesita la vocación firme de quien conduce. Uh-huh. Y si el que conduce no está dispuesto o no cree en el camino que uno le está planteando, bueno, habrá que recorregir esa cuestión técnica para ir en línea con la decisión política. Ya ha pasado en la Argentina, y creo que nos pasó a nosotros justo por el cambio, que por ahí no había decisión política para determinada cuestión y había una parte de nuestro espacio que presionaba para que eso avance. Bueno, era parte de que no habíamos encontrado el acuerdo, parte de que no teníamos por ahí el no el norte tan claro, sino definiciones concretas. Bueno, claro. Entonces digo, che, intentemos buscar definición política permanentemente antes de seguir avanzando en nuestra plataforma. Y está bueno eso, aparte anticiparse. Anticiparse, porque si no, la discusión arranca. Una vez que empezaste a gobernar, empieza la discusión entre la estructura técnica que fue trabajando determinada cuestión y la decisión política, que puede ser distinta por distintos argumentos, porque no puede ser el momento, porque tomar esa decisión puede impactar a una gran porción de la sociedad negativamente y a otra no, pero nada, y la política requiere que por ahí, no sea el momento. Uh-huh. Y bueno, eso genera cierta puja entre la estructura técnica que estuvo trabajando mucho tiempo y que la decisión política no llega. Entonces, si se puede conversar antes para ir estipulando y poniéndole fecha a nuestra plataforma de gobierno, va a ser mucho más eficiente a la hora de gobernar. Cuando se habla de este tema, ¿no? Entra mucho el tema del gradualismo, esto que se habló mucho, y algunos dicen, mejor aplicarla al principio, que en tu misma gestión vas a ver los beneficios, ¿no? Sí. Que si vos la estirás. Puede ser peligroso también ese mensaje. ¿Cómo lo estás viendo a eso, no? Porque hay muchos que dicen, y aplicala ahora, y en el transcurso del primer año vas a empezar a ver los resultados de esto. Yo soy lo que cree que hay que hacer lo que hay que hacer. Uh-huh. O sea, no podemos dar vuelta acá y decir, no, esto no, porque sí, porque no sé cuánto, pero esperá, pero no, vamos despacito. No, acá hay que hacer lo que hay que hacer. Me parece que para esto hay que construir una narrativa, te dirían los en los tres niveles del Estado, el candidato a presidente, el gobernador e intendente, una narrativa clara donde le expliquemos a la sociedad qué tenemos pensado hacer, cómo hacerlo y con quién hacerlo, porque en algún momento hay que mostrar quiénes van a ser los distintos dirigentes o cuadros técnicos que se van a sentar en las sillas, pero con mucha contundencia. Y después habrá una sociedad que dirá, no nos gusta el proyecto de ustedes porque van por este camino, y votarán otra opción. Pero si uno no es claro en este momento donde tenemos que conversar y generar empatía con la sociedad, donde tenemos, bueno, hay un tema. Tenemos que construir el respaldo, no hay margen para que nos mintamos más acá, para decir vamos a hacer esto y después hacemos lo otro. No, acá hay que ser contundente, claro, decir vamos en esta línea, generar confianza con la sociedad. Ahí está, ese es el tema. Y bueno, ese es un desafío nuestro. Si no lo logramos, la sociedad no nos votará. Uh-huh. Pero tenemos que ser claros, porque eso nos va a permitir que transformemos de una vez por todas nuestra ciudad, porque, la provincia, etcétera. Y esto te lo planteo como un oyente o un lector de las cosas. Cuando te plantean el salir del gradualismo para ir a aplicar estas cuestiones, muchas veces se habla de vamos por el sector laboral, pero es como que, por eso coincido con vos, hay que hacer claro el mensaje, porque es decir, ¿cuál es el beneficio de esto? No, me parece que está faltando esa parte del mensaje. Pero hay que decirlo, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Que esto, ¿me entendés lo que te quiero preguntar? Decir, vos, yo aplico esto, ¿qué beneficio trae eso a la comunidad? O al trabajador, o al Por supuesto que hay que medir en cada decisión política los pro y los contra. Ahí está, porque puede tener un impacto, un costo. Por supuesto. Si tiene un costo político, bueno, el dirigente tendrá que tener la templanza, la firmeza y la convicción de que está decidido en la decisión que está tomando y que en el corto o mediano plazo eso va a dar frutos para la sociedad en su conjunto. Para la sociedad en su conjunto. Si el dirigente no está dispuesto a bancarse 1-2 años de donde probablemente pague costos políticos por las decisiones que tomó, bueno, no estará a la altura de las circunstancias. Yo prefiero decir la verdad, intentar generar la empatía con la sociedad, que la sociedad entienda que esto va a ser doloroso, pero que vamos a tener un mejor camino el día de mañana. Bueno, si lo logramos... Y sigue jugando un rol el mensaje. Y bueno, tendremos que explicarlo bien. Seguro. Y si no lo logramos explicar bien y hay una sociedad que no está dispuesta a ir a fondo con esta transformación, no nos votará. Bueno, pero nosotros tenemos que hablar con la verdad. Y te voy a dar un ejemplo. A ver. Es una pavada, Pero, viste, te he dicho que cuidalo chico, que lo grande se cuida solo. Acá la Municipalidad de Concordia, seguramente habrás escuchado, reparte vale de nafta por donde quiera y a cualquier fulano que pide, ¿no? A tanto a los que realmente lo necesitan, que probablemente sea la estructura municipal para moverse, camión, etcétera. Pero uno ve que se reparte por todo lado como caramelo. Eso no puede ser gradual, esa es una medida que hay que tomarla el primer día, decir, basta, se acabó la joda, acá no hay más vale de nafta, y los autos que tienen acceso al combustible es este, y este, con patente y nombre propio, punto y aparte. Bueno, ahí vas a tocar muchos privilegios, va a haber muchos que te van a putear, y no te van a querer votar, pero nosotros tenemos que decir la verdad porque es una medida que tenemos que tomar, y esos recursos que seguramente que se estén malgastando en eso, bueno, irán destinados a algo que le sirva al conjunto de la sociedad. Bueno, en eso creo donde tenemos que ser contundentes. Sí. ¿Va a traer dolor de cabeza? Sí. ¿Va a haber gente que nos va a putear? Probablemente, pero tenemos que sostenerlo a esa decisión, y la tenemos que tomar de un día para el otro, con claridad, porque a la sociedad le tenemos que mostrar con el ejemplo. Bueno, y de esas hay miles de medidas que hay que tomar. Sí, es un buen ejemplo. Hay otras que probablemente, si vos ves que que podés llegar a tomar una medida que va a afectar al conjunto de la sociedad, bueno, es porque no debe ser una política pública razonable, ¿no? Bueno, habrá que debatirla. Cuanto más seamos para que estemos atentos y nos escuchemos, más eficiente creo que vamos a ser. Pero creo que hay que empezar a decir las cosas con claridad y contundencia. Seguro. Eduardo, más allá de que hablamos de los escenarios, ¿cómo estás viendo Concordia con los nombres propios y que hay como precandidato? ¿Cómo estás analizando? Y que más allá, te lo digo, tu nombre siempre suena también. ¿Cómo estás analizando todo eso, no? Aparecen, por tirar el talón, apareció Francisco Ascué, obviamente el Mono López, Eduardo Cristina, Guillermo Marcone, ¿no? Que aparte ha tenido un impacto importante, Guillermo. Obviamente que aparece tu nombre, y por ahí me estoy olvidando de alguno. ¿Cómo estás viendo eso? Bien, por cómo yo tengo la visión que tengo de la política, que creo que... Viste que la posición a Magdalena, a Carola, también aparecen en los nombres. Sí, te iba a nombrar esas dos. Yo estoy convencido que al final del camino... nosotros vamos a confluir en una alternativa. A lo sumo, si hay paso, probablemente puede ser en dos, pero no veo un escenario que seamos 6-7 candidatos, porque además hay que entender que ninguno de los precandidatos somos dirigentes de gran trayectoria, de gran experiencia. Muchos somos nuevos en esto. Tampoco tenemos un gran nivel de conocimiento en toda la sociedad. Bueno, vale, eso te obliga a poner los pies sobre la tierra y decir, che, intentemos construir la mejor alternativa posible. Y yo voy a trabajar para eso. Pero de todos modos está bueno que aparezcan cada vez más cuadros políticos, porque el día de mañana uno va a conducir, pero hay otro va a tener que ser secretario de la pública, el otro va a tener que ser jefe de gabinete, el otro va a tener que, tomar las decisiones jodidas y ejecutarlas, no sé si las jodidas, pero las que que va a impactar en privilegio de alguna porción de la sociedad. Bueno, y para eso necesita tener el cuero más duro. Entonces, este fogaje de andar por los medios de comunicación, de poder explicar lo que uno piensa, de poder rodearse con más actores de la política y la sociedad, bueno, nos va a hacer que nosotros vamos a tener mayor volumen político a la hora de gobernar. Así que de ese punto de vista yo rescato que todo aquel que tenga aspiración lo manifieste, y vuelque sus ideas, tanto pública como en forma privada, ¿no? Así que desde ese punto de vista a mí me parece que está bueno esto. Ahora, después que vos me decís mi nombre suena, que no sé qué, espero que suene bien. Es que no se hable mal, pero me parece que vos has jugado y te has transformado en una figura pública, obviamente referenciada dentro del PRO y de Juntos por el Cambio, y es evidente, es una cuestión, me parece, que hasta natural, porque tenés presencia en los medios, porque se te ve mucho con figuras importantes, tanto del plano provincial como nacional. Me parece que en eso era natural. Después, obviamente, la decisión va a estar en vos. Sí, estará en mí y estará en si yo soy el dirigente que mayor consenso reúne, en esta lógica que te digo que tenemos que ir unificando con el correr de la semana, cada día queda menos, así que Sí, soy el dirigente que reúne mayor consenso, que tiene la generosidad de convocar, de escuchar al otro, de poder entender que el otro tiene mejores cosas que uno para aportar en determinado tema. Nada, el dirigente que logre eso me parece que es el que va a terminar conduciendo el espacio. Yo aspiro a eso y creo que esa sería la mejor forma. Así que trabajo para eso. Por supuesto que en el medio sigo instalando mi nombre, sigo teniendo participación mediática y, no, pero aparte y explicando con los lo que pienso el otro día. Sí, y también explicando lo que pienso, porque nada, parece que el que si me tengo que ganar un lugar en esto, no quiero que sea por mi imagen, por mi foto, quiero que sea por lo que pienso y que la gente diga, che, ojo, Edu Caminal piensa de esta manera, ojo, está bueno. Escuchémoslo seguro, un poco más, seguro. Vayámoslo a verlo, a ver qué piensa sobre este tema que todavía no lo escuché. Eso es lo que quiero construir y bueno, en esa tarea estamos, no solamente yo, sino todos los que estamos dentro del PRO, que vos la nombraste, a Magdalena, Carola, Felipe, que es concejal, distintos actores que están construyendo en los programas más técnicos. De hecho, todos los martes a la noche en el local del PRO, se junta un equipo de distinta gente, de distintos, algunos más vinculados a la política, otros con poca participación política, donde están desarrollando, planteando, buscando información sobre los distintos temas que nosotros queremos abordar el día de mañana. Eduardo, te tengo que despedir, pero también se toma conciencia en esto que hablamos de los nombres propios y todo eso, de que se está ante un momento histórico. Sí. Porque recordemos que Concordia, retorno a la democracia, estamos hablando del 83 hasta ahora, se van a cumplir 40 años. Nunca tuvo una derrota en la ejecutiva el peronismo acá. Y hoy la situación es diferente. Se toma esa conciencia que también puede ser alentadora para trabajar, para intensificar el trabajo. Sí, sí. Por supuesto que eso se ve. Yo soy de los que cree que es el momento, es ahora, que creo que un espacio como el nuestro tiene una chance electoral en Concordia, cosa que antes no la teníamos, y que creo que depende de nosotros. O sea, me parece que hoy no depende del error que puedan cometer el Partido Justicialista, sino que dependerá de la capacidad nuestra, la capacidad de construir empatía con la sociedad, de poder explicarle con firmeza lo que pensamos y lo que creemos. Si nosotros logramos eso, yo creo que podemos ser gobierno en el 23. Pero hay que trabajar en eso. ¿Y por qué creo en la unificación de los dirigentes y los espacios? Porque a la sociedad le tenemos que demostrar que tenemos con qué nosotros vamos a gobernar. Porque uno a veces escucha en la calle donde dice, bueno, pero ustedes podrán, sabrán, ¿cómo van a confrontar a esos nichos de corrupción que hay? A esto que te decía de los vales. Sí, los vales. ¿Se animarán? ¿Tendrán lo que tienen que tener? ¿Con quién lo van a hacer? Bueno, nada, eso tenemos que empezar a mostrarle a la sociedad, que tenemos con qué, con quiénes, que estamos unidos, que estamos sólidos, que tenemos lo que hay que tener. Bueno, eso es lo que tenemos que seguir construyendo nosotros cada día con más firmeza. Bueno, si vos hablaste la otra vez si logramos hacer de eso, jerarquizar parece el trabajador municipal, de llevarlo a otro nivel, de que ocupe en cargo de importancia el mismo trabajador. Eso tuvo repercusión en la capacitación, en los concursos internos, en darle la posibilidad de reivindicarse a todo aquel empleado municipal que tenga la vocación de crecer, tanto salarialmente como profesionalmente. Seguro. Acá no todo siempre es el salario, a veces es escucharlo, entender que tiene mejores ideas que la que tiene el político, a partir de ahí darle protagonismo y la herramienta para que eso se ejecute. Nada, uno habla mucho con los empleados municipales y siempre sale eso, no, les planteé esto, planteé lo otro, pero nadie me da bola. Bueno, nosotros queremos llegar para empezar a darles bola. Esa es nuestra idea, porque ¿quién mejor que ellos para conocer dónde tenemos los problemas en la administración municipal? Y también hay que tener claro una cosa que digo siempre, que el intendente tiene que ocuparse de lo que se tiene que ocupar. No podés seguir generando competencias donde no tenés los recursos económicos, no tenés la capacidad de conseguirlo para seguir intentando dar mayor cantidad de servicios cuando no podés dar los básicos. No, pará, vamos a dar lo básico, que es lo que tiene que dar el intendente, y exijámosle a las otras competencias del Estado que se ocupe de lo que se tiene que ocupar, ¿no? Clarifiquemos los roles, ordenémonos, y esto requiere también de mucha articulación entre quien sea el presidente, los ministros, el gobernador, sus ministros, el intendente y sus funcionarios. Ahí es donde hay que construir mucha confianza. No podés tener enfrentamientos ni privados ni públicos en esta estructura, porque lo que se viene el día de mañana es una construcción que tiene que estar muy atada entre las políticas nacionales, provinciales y locales. Y eso hay que construirlo, hay que... Una ciudad lo requiere, y más como pero, Concordia, ¿no? Que tiene una idea. No puede tener una mirada aislada de esto. No, esto requiere una cirugía mayor y la requiere pensando todo en la misma línea. Gracias, Eduardo, es un gustazo como siempre a vos, tenerte, Pablo, en el programa. Agradezco, linda charla. Ahí está, nos vamos, bueno, ya te vamos.